Dios, castígame. Cualquiera puede afirmar lo mucho que yo te quiero. Las horas hacen largas y más grande, y mi deseo llegaste a mí y me ilusioné. Así te quiero, nena, pues así tú quiéreme. Yo te quiero, las horas hacen largas y más grande y mi...